what we say. Driving smooth in heavy traffic, no congestion in our way, no strings attached, I seldom heard cliche, to that old thing called love gets in the way. What are we afraid of, each other or ourselves? If we could take a look inside, my, what stories we could tell. Still you're doing your thing, and of course I'm doing mine. What could be more perfect? What could be more sublime? No strings attached, that's how we play. Strings Attached, la señora Vanessa Rubin, de un álbum titulado I'm Glad There Is You. Esto es del año, a ver, ¿de qué año es esto? Año, no veo la fecha, a ver si está dentro del libretillo. Este es un disco que la señora Vanessa Rubin grabó como homenaje a una de, posiblemente, a la máxima influencia que ella tuvo, o que ella ha tenido a lo largo de su carrera, la señora Vanessa Rubin, aún está en activo, Carmen McRae. Este disco está dedicado a Carmen McRae. Y aparte del título del álbum, I'm Glad There Is You, que clarísimamente le dice, no, estoy feliz que tú existas, abajo dice, a tribute to Carmen McRae, o McCree, como dicen, Carmen McCree. Bien, no strings attached. Hay una gran selección de buenísimos músicos en este álbum que tocan, no todos juntos en los mismos temas, pero hay, por ejemplo, Grover Washington Jr., que lo escucharemos en el siguiente tema, al saxo soprano, Kenny Burrell a la guitarra, Frank Foster al tenor, que tocó justamente en este tema que acabamos de escuchar, Monty Alexander al piano, Antonio Hart al saxo alto, que también tocó en este tema, No Strings Attached, Cecil Bridgewater a la trompeta, también cantó tocó la trompeta en este tema, Carlos McKinney al piano y Michael Rubin a la percusión. Todos estos músicos acompañaron a la señora Vanessa Rubin, aparte de toda una sección de cuerdas. Y también, ¿quién más por ahí en el grupo, digamos, estable? Estaba Vanessa Rubin, obviamente, a la voz, Aaron Graves al piano, Charles Fambrew al contrabajo y Jaron Israel a la batería. El resto eran todos artistas invitados. Aún no encuentro por ahí la fecha todavía de grabación. No la dice, o posiblemente la dice, pero no la he encontrado. Ya lo miraré. Bien, escuchemos otro tema de este álbum. Antes de decirle una cosa, como es habitual, ya las amigas y amigos que siguen este programa saben que comenzamos con una voz y una intérprete femenina. En este caso, hoy en concreto, la de Vanessa Rubin, por la sencilla razón de que hoy, lunes 14 de marzo, es el aniversario del nacimiento de Vanessa Rubin. Ella nació el 14 de marzo de 1957 en Cleveland, Ohio, donde pasó prácticamente, donde nació y donde creció la señora Vanessa Rubin, antes de irse a trabajar. Estudió en la Ohio State University Y a partir de ahí, pues, comenzó su carrera musical. En 1994, aquí tengo la fecha de salida al mercado de este disco de Vanessa Rubin, I'm Glad There Is You, a Tribute to Karen McGrath. Escuchemos un tema que forma parte de la banda sonora de la película del mismo tema, Alfie. Vanessa Rubin a la voz. Noctámbulas, noctámbulos, buenas tardes. let your heart lead the way, and you'll find love any day. Vanessa Rubin, del álbum I'm Glad There Is You, tribute to Cameron McRae. Este tema, Alfie, es el tema principal de la banda sonora de una película del mismo título. Y ojo, porque la película original es del año 1966, es una producción británica con Jude Law en el papel principal, femenino principal, y con el señor Michael Caine en el personaje masculino. Una excelente película, se las recomiendo, Alfie, 1966. Posteriormente, en el año 2004, hicieron una segunda versión, un remake, en una coproducción británico-americana de esta película. No la he visto, honestamente. Pues tengo la idea, posiblemente no acertada todo el tiempo, de que nunca segundas partes fueron mejores. En este caso, la primera película era magnífica. No creo que esta nueva versión la haya superado. Y además, en la banda sonora de la película original del año 1966, en el disco de la banda sonora original, tiene como estrella principal al saxofonista Sonny Rollins. Alfie. Noctámbulos, buenas tardes. Bona nit, buenas noches en Valparaíso. En Barcelona, en directo, estrictísimo directo, como hoy, lunes 14 de marzo del año 2011, de 4 a 6 de la tarde. Y en Valparaíso, Chile, en la Radio Neta, los sábados, a partir de las 22 horas. Ambas emisoras, Contrabanda FM y la Radio Neta, son emisoras libres, independientes, alternativas, no comerciales. Una de Barcelona, la otra de Valparaíso. Tenemos repeticiones nuevas, ojo. Buena tarde, Noctambuls. Antes tenía solo una repetición, la madrugada del domingo, si no me equivoco, ¿no? Bueno, sí, madrugada del lunes, era el paso del domingo al lunes. Ahora ha cambiado. Y no solamente tenemos una repetición, sino que tenemos dos. Aparte del directo, los lunes de 4 a 6, nos pueden escuchar también repetido los miércoles de 1 a 3 de la madrugada. Es una horita antes. Miércoles de 1 a 3 de la madrugada. Y para quien no la pueda escuchar de madrugada el miércoles, hay una muy buena hora de sobremesa los domingos a partir de las 2 de la tarde. De 2 a 4 de la tarde. Les repito disculpen la redundancia, les repito las repeticiones de programa. Miércoles de 1 a 3 de la madrugada y domingos de 2 a 4 de la tarde. Continuamos con la señora Vanessa Rubin y ahora vamos a escuchar el tema que le da título a este álbum. I'm Glad There Is You, Vanessa Rubin. In this world of ordinary people, extraordinary people. I'm glad there is you. Love, and hardly any stay in love. I'm glad there is you. Vanessa Rubin y ese precioso tema titulado I'm Glad There Is You, del álbum del mismo título, dedicado, es un tributo a la señora Carmen McCrea. Pasamos a otro disco de Vanessa, que hoy está de cumpleaños. Ella nació un 14 de marzo del año 1957 en Cleveland, Ohio. Y la recordamos. Tuvimos el placer de tenerla en un seminario del taller de música, se hará unos 6-7 años atrás, en uno de los dos seminarios internacionales de jazz y música contemporánea que hizo el taller de Musics, como hace habitualmente. Ya llevan 30 hasta la fecha, desde el año 1980 de forma ininterrumpida hasta el año pasado, 2010. Y ella estuvo en uno de los tres que se organizaron en Vegas. Está aquí muy cerquita de aquí, Castelldefels, al interior. Y allí tuvimos la oportunidad de compartir casi una semana, cinco días más o menos, con Vanessa Rubin. Un álbum del año 1991, Soul Eyes. Y qué mejor que escuchar el tema este que le da título a este trabajo de la señora Vanessa Rubin. Y ya les digo, qué mejor que recordarla en el día de su cumpleaños. Soul Eyes. Could we have been in love once before, in another time? It seems that I know you so well. A feeling that I can't explain. So darling, come to me. I'd like to love you once again, so we could sing the songs we did then. In another time, this precious moment is ours if we take a chance. Oh, my soulful. I know you. to me. I'd like to love you once again, so we could sing the songs we did then. And another time, this precious moment is ours if we take a chance. Oh, my soul. Que le da título a este trabajo del año 1991 de Vanessa Rubin. Y ahora vamos a escuchar un tema que es un clásico de esos estándares de jazz que han sido versionado cantidad de veces en versión instrumental o cantada, como lo va a hacer ahora Vanessa Rubin. Y lo hace a ritmo de blues. Normalmente es una balada, es una canción muy, muy, muy tierna, cuyo título es Willow Weep for Me. Y veamos qué hace Vanessa Rubin. En el día de su cumpleaños la felicitamos. Vanessa, happy birthday. Willow Weep for Me, Vanessa Rubin. to see. Listen to my plea. Listen, willow and weep for me. Gone my lover's dream. Lovely, lovely summer's dream. Vanessa Rubin del álbum Soul Eyes del año 1991. Noctámbulas, Noctámbuls, buena tarde. Buenas tardes, buenas tardes, porque nuestra cita es los lunes de 4 a 6 de la tarde con el jazz, el blues y el rhythm and blues aquí en Contrabanda FM. Barcelona 91.4, frecuencia modulada online, con la página web de la emisora www.contrabanda.org. Programa que se repite el miércoles de una... los miércoles en general de 1 a 3 de la madrugada y los domingos en horario de sobremesa de 2 a 4 de la tarde. Y en Valparaíso, Chile, la Radio Neta los sábados a partir de las 22 horas. Por lo tanto, para las amigas y amigos de Valparaíso, noctámbulas y noctámbulos, Poranit, buenas noches. En Valparaíso, en el 88.9, frecuencia modulada del puerto, online con la página web www.laradioneta.cl. Allí, en Valparaíso, los sábados a partir de las 22 horas. Mujeres, mujeres, cantantes en su mayoría, son las que abren estas tardes de jazz aquí en Contrabanda FM y noches de jazz en la Radio Neta. Y hoy continuamos, la mayor parte del tiempo son cantantes, también hay instrumentistas, como es el caso ahora, ya que vamos de aniversario y de cumpleaños, de una excelente organista. No hay muchas organistas de jazz. En general no hay muchos organistas, ni hombres ni mujeres, mujeres aún menos. Me refiero a la señora Shirley Scott. Ella nació el 14 de marzo de 1934. Nació en Filadelfia, Pensilvania. Ella era ya de jovencita gran admiradora de Jimmy Smith. Y antes de ya dedicarse enteramente al órgano, la señora Shirley Scott tocaba piano y trompeta, hasta que definitivamente se decidió por el órgano Hammond. También era compositora. La señora Shirley Scott nos dejó en marzo del año 2002, pero la recordamos en el día del aniversario de su nacimiento, justo un día como hoy, 14 de marzo del año 1934. Se le conocía como The Queen of the Organ, Shirley Scott. Un disco editado por el sello Prestige. La grabación es del año 1961, 22 de agosto de 1961. Técnico de sonido, el increíble, fantástico, inigualable, irrepetible Rudy Van Gelder. Y lo grabó en sus estudios de Englewood Cliffs, en New Jersey. Le acompañan. La señora Shirley Scott al órgano, la acompañan Oliver Nelson al saxo tenor, Joe Newman a la trompeta, George Tucker al contrabajo y Roy Brooks a la batería. La escucharemos en primer lugar en un animado tema titulado Don't Worry About It, Baby. Here I am, Shirley Scott. Thank you. Thank you. About It Baby, Here I Am, la señora Shirley Scott al órgano. La saludamos también, al igual que a Vanessa Rubin, en el día de su cumpleaños, el aniversario de su cumpleaños. La diferencia es que la señora Shirley Scott pues no podrá recibir estos saludos. Efectivamente, eso que sonaba era un teléfono, el teléfono móvil. Un amigo y compañero llamaba para saludar. Ferran, le saludamos también, aunque no va a escuchar. Quien le decía que tampoco podrá recibir los saludos es la señora Shirley Horn, ya que ella falleció en marzo del año 2002, pero la recordamos con su música esta tarde aquí en Contrabande FM, Noctámbulas, buena tarde, buena nit en Valparaíso. Otro tema de este álbum, que lleva por título, ¿cómo lo titulan? Simplemente Shirley Scott, Blue Seven. Una balada que le escribieron a Nancy Sinatra, una hija de Frank Sinatra. Una preciosa balada. La letra es muy bonita. Pero aquí escucharemos la versión instrumental que nos brinda la señora Shirley Scott al órgano, Oliver Nelson al saxo tenor, Joe Newman a la trompeta, George Tucker al contrabajo y el señor Roy Brooks a la batería. Thank you. Es una balada hermosísima, Nancy with a Laughing Face, canción que fue escrita especialmente para Nancy Sinatra, hija de Frank Sinatra, la señora Shirley Horn al órgano, órgano Hammond. Y un último tema de Shirley Horn, el último de este disco, el número 6. Hay 6 temas en este disco. Give me the simple life. Give me the simple life. Shirley Scott en Bona Tarda, Noctambules y Noctambulas. Thank you. The Simple Life, la signora Chilly Horn. Che swing, e además che músico che le accompagnano alla signora Chilly Horn: Oliver Nelson al saxo tenor, John Newman alla trompeta, George Tucker al contrabajo, Roy Brooks a la batería. Grabación del año 1961, agosto 22, 1961. Con estos temas, estos tres temas que hemos escuchado de este álbum, este quinteto liderado por la organista Chilly Scott, le recordamos en el día de aniversario de su cumpleaños. Nació el 14 de marzo del año 1934. Noctámbulas, buena tarde. Buena nit en Valparaíso. El siguiente invitado de esta tarde, invitado en el sentido figurado, porque no lo tenemos aquí, muy difícil sería tenerlo aquí. Aún está vivo y en activo, sino porque es un personaje pues importantísimo. Es un hombre que comenzó como trompetista, pero yo creo que él rápidamente se dio cuenta que lo suyo no era ser intérprete de trompeta y se dedicó a componer. Y como compositor, como arreglista y como director de orquesta es realmente una maravilla, y es en esos campos donde él se ha ganado el prestigio merecidísimo que ha conseguido hasta el día de hoy. Y no solamente prestigio, fama y reconocimiento, sino muchísimo dinero. Es uno de los, en su especialidad, es uno de, posiblemente, el productor, compositor, arreglista, director de orquesta, y etcétera, etcétera. Yo creo que es el más rico y con diferencia de todos en este negocio de la música. El señor Quincy Delight Jones Jr., más conocido como Quincy Jones. También nació un 14 de marzo del año 1933. Ya ven, un día como hoy han nacido, bueno, han nacido muchísimos más, pero claro, en dos horas de programa tampoco tenemos tiempo para mencionarlos a todos ni recordarlos a todos, pero ya llevamos dos. Vanessa Rubin, cantante, Shelley Horn, organista, y el señor Quincy Jones, Chicago, 14 de marzo de 1933. Su ámbito de la música y del interés musical cubre el rhythm and blues, el jazz, swing, pop. Y también ha participado en discos de fusion. Trompeta, piano y ocasionalmente cantante. Él fue, dice, el producto del tema We Are The World, el productor, ¿se recuerda? Como cosas así para recordar a nivel general, mundial, global, tenemos de una parte. Él fue el productor de aquel tema donde Michael Jackson y un sinfín de cantantes participan en ese We Are The World, We Are The Children, ¿se recuerda? Eso se hizo para una campaña de UNICEF o algo así por el estilo. También es conocidísimo a nivel mundial por haber sido el director de la orquesta, productor y alma de un álbum de Frank Sinatra titulado L.A. is the Lady. Y también, y el que le dio ya posiblemente la fama ya total y absoluta, y seguramente el disco que mayor recaudación de dinero y mayor dinero le significó por él, fue el disco Thriller del señor Michael Jackson. Bien, esos son a nivel de popularidad. Pero él se movía, comenzó a moverse en el campo del jazz en Chicago. Ya muy jovencito tocaba la trompeta en los clubs de soul y de jazz. Toca con la big band de Lionel Hampton y también en la banda de la Berklee College of Music en Boston, donde él estudió. En 1950 viaja a Nueva York, donde se dedica a escribir, arreglar y grabar a bandas que tocan en los clubs de jazz de la ciudad. Allí conoce y se relaciona con Thelonious Monk, Charlie Parker, Billie Holiday, Gene Krupa, Miles Davis y su íntimo amigo Ray Charles, a quien había conocido en Seattle en su adolescencia. En 1956 hace una gira por el Medio Oriente y Sudamérica como trompetista de la orquesta de Dizzy Gillespie. Bueno, teniendo a Dizzy Gillespie como líder de la orquesta, pues claro, digamos que el señor Quincy Jones era algo así como el tercer trompeta de la orquesta de el señor Dizzy Gillespie. A mitad de la década de los 50 se traslada a París, estudia composición con Nadia Boulanger y Oliver Messiaen. Traba relación con Leonard Bernstein, Aaron Copland, Pablo Picasso, y trabaja como director musical del sello Berklee Records y también como compositor y arreglista. Hasta aquí, de momento, llegamos con la información de Quincy Jones, hasta mitad de los 50, finales de los 50. Lo teníamos en París, ¿se recuerdan? Lo teníamos en París. Bien, ya les digo, él rápidamente deja su función como trompetista, ya les digo. Creo que fue muy honesto consigo mismo. Veía que la competencia en aquella época era brutal, teniendo como líder a Dizzy Gillespie, y se dedicó al campo del arreglo y la composición. Además, por los nombres que les he mencionado, podrán ver que estaba trabajando con nombres de, inclusive, que ya comenzaban en la composición y en los arreglos contemporáneos, ¿no? Leonard Bernstein, Aaron Copland y Oliver Messiaen. Y aquí lo tenemos en un disco, dos discos editados por el sello Lone Hill Jazz, que recogen grabaciones de estos dos primeros discos que el señor Quincy Jones grabó como solista, director de su propia orquesta. Dos discos. El primero lleva por título This Is How I Feel About Jazz y se grabó en Nueva York entre los años 1956 y 1957. El primer tema que vamos a escuchar, ya les decía, se fue a París. 1900, a mitad de los 50, se va a París. Por lo tanto, este tema lleva por título Evening in Paris. Pero, ojo, les voy a leer la formación de los músicos que forman la orquesta del señor Quincy Jones. Ojo, porque aquí tenemos a la creme de la creme de músicos de jazz de la década de los 50 y de los 60. A las trompetas, Art Farmer y Harry Edison. Al trombón, Jim Cleveland y Orbit Green. Al saxo alto, Phil Woods y Charlie Mariano. Ya lo ven, todos músicos que posteriormente llegaron a ser líderes de sus propias formaciones. Al saxo tenor, Lucky Thompson, Sue Sims, Buddy Collette. Al barítono, Pepper Adams. A la flauta y al tenor, Jerome Richardson. Al piano, en unas sesiones de grabación y en otras, el señor Hank Jones, Lou Levitt o Carl Perkins. Al contrabajo, también depende la grabación, depende el día, porque el segundo álbum se grabó también entre esos dos años, 56 y 57, pero en Los Ángeles. Entonces depende qué tema, pues había un músico u otro. Al contrabajo, tomen nota otra vez, la lista de grandes músicos es importantísima. Paul Chambers, Charles Mingus, Red Mitchell, Leroy Vinegar. Y a la batería, Shelly Mann, Mel Lewis y Charlie Persip. Bien, escuchemos entonces, ya que teníamos al señor Quincy Jones en París, este tema titulado Evening in Paris, esta orquesta dirigida por el señor Quincy Jones. Thank you. Thank you. Orquesta del señor Quincy Jones. El tema que escuchamos no es exactamente el que yo les había dicho que escucharíamos, porque he puesto el CD en el reproductor y, pues mira, lo dejé puesto en el número uno y en realidad el tema que yo quería hacerles escuchar era el número tres, Evening in Paris. Pero el tema que acabamos de escuchar ahora, precioso tema por lo demás, Walking, también es de este disco This Is How I Feel About Jazz, grabado en Nueva York entre los años 1956-57. Bien, Walking. Y ahora sí, escucharemos el tema que les quería hacer escuchar en primer lugar. Les recuerdo que esto es Contrabando FM. Nuestra cita con el jazz, el blues y el rhythm and blues de los días lunes de 4 a 6 de la tarde, que también se escucha en Valparaíso, la radioneta, los sábados a partir de las 22 horas. Y que en esta segunda parte de programa, y en lo que resta de programa, que ya más o menos de un poco menos de media hora, la estamos dedicando al trompetista, pianista, compositor, arreglista, director de orquesta Quincy Jones, que al igual que nuestras dos invitadas anteriores, la señora Vanessa Rubin y Shirley Scott, nació un 14 de marzo, igual que hoy, es el 14 de marzo del 2011. Quincy nació el 14 de marzo de 1933. Bien, ahora sí, les hago escuchar este tema, Evening in Paris. Thank you. Evening in Paris, orquesta dirigida por el señor Quincy Jones. Bien, y ahora nos vamos a una grabación realizada en Los Ángeles, también entre los años 1956-1957, y el tema lleva por título Blues Day. Blues Day, aquí está esta orquesta compuesta por realmente magníficos músicos. Yo creo que era lo mejor que había en aquella, bueno, una selección de lo mejor que había en aquella década de los 50, del álbum Go West Man, Go West Man, Quincy Jones, y este tema Blues Day. Thank you. está dirigida por el señor Quincy Jones. Quincy Jones. Grabada en Los Ángeles en el año 1956, Blues Day. Les voy a hacer escuchar otro tema de este álbum. Y lleva por título No Bones At All. La orquesta dirigida por el señor Quincy Jones. Dirigida por el señor Quincy Jones. Bien, estábamos en la mitad de los 50. Esto está grabado entre los años 56 y 57. En 1961, el señor Quincy Jones regresa a Nueva York, donde se convierte en vicepresidente de Mercury Records, siendo uno de los primeros afroamericanos con esa posición en la industria del disco. En la compañía produce artistas como Peggy Lee, Tony Bennett y Sarah Vaughan. En 1963 recibe el el primer Grammy por los arreglos de I Can't Stop Loving You, grabado por la Count Basie Orchestra. Escribe canciones para películas y series de televisión. En 1965 graba la banda sonora de Pawnbroker, una fantástica producción, muy, muy dura, muy densa, una película en blanco y negro con el señor Rod Steiger en el papel principal. Dirigida por Sidney Lumet, es el director de la película, siendo el señor Quincy Jones el primer negro norteamericano en componer para el cine. Otras películas en las que compuso la música fueron In Cold Blood, año 67, de El Color Purple, El Color Púrpura, el 85, For Love of Ivy, el 69, para la televisión compuso para series como Ironside, Bill Cosby. Ficha también por AM Records, donde grabó el año 61 Quintessence. Graba también Walking in Space, 1969, y Smack Water Jack, en el año 71. Recuperamos de esa grabación del año 1961 del disco Quintessence un tema o un par de temas dependiendo del tiempo. Quintessence para el sello Impulse. Aquí cambian algunos de los músicos de la orquesta, pero sigue teniendo lo mejor, la creme de la creme. Les nombro algunos: Clark Terry y Joe Newman a las trompetas. Siguen Phil Woods y Jerome Richardson a los saxos. Bobby Scott al piano. ¿Quién más hay por aquí? Thad Jones a las trompetas. Snooky Young. En fin, lo mejor de lo mejor. Siempre ha trabajado Quincy Jones con lo mejor de lo mejor. El álbum Quintessence, año 1961. ¿Y dónde se graba esto exactamente? En los estudios Capitol de Nueva York. Algunos de los temas el 29 de noviembre, otros en diciembre, 18 de diciembre. Título del tema que vamos a escuchar: Straight No Chaser, un clásico. Esta magnífica composición, un clásico. de Monk, Thelonious Monk, diría que es su compositor, por esta orquesta dirigida por el señor Quincy Jones. Esto que suena de fondo es el saxofonista Ricard Roda, saxofonista catalán, fallecido hace unos años, y a quien le dedican en este año 2011 el Festival de Terrassa, el Festival de Terrassa, que hace el número 30, es la trigésima edición de el Festival de Jazz de Terrassa, que comienza este 16, que es exactamente miércoles 16 de marzo. Esto es en Terrassa, aquí en Cataluña, en las afueras de Barcelona, unos 40 kilómetros, algo así. Festival de Jazz de Terrassa. Y comienza con el grupo Jazz Spirit. Es un cuarteto con la participación especial de José María Farrás a la trompeta. El grupo está formado por Carlos Pineda al saxo alto, Enrique Carrera al piano, Pep Coca al contrabajo, Adrià Font a la batería, músicos de Terrassa, al igual que José María Farrás. Así que este festival comienza, ya les digo, este miércoles 16. La programación la tienen en la web del festival. Es muy fácil, www.jazztarrassa.org. Para los, está escrito en catalán, Terrassa se escribe con T-E-T-Rassa, con doble S, jazztarrassa.org. El festival comienza el día 16 de marzo al 3 de abril. El segundo concierto será el jueves 17 con el quinteto del trompetista Tom Harrell. El 18, viernes 18, Horacio Fumero, trío. Y Martí Serra, cuartet. El sábado 19, Tar Bari, un grupo donde tenemos ya una formación increíble. Ambrose Akins Musiri a la trompeta, Oliver Lake al saxo tenor, Aubrey Nevins al piano, Eric Revis al contrabajo, Nashid Waltz a la batería. Y ese sábado 19, la versión golfa, son las a partir de la 1 de la madrugada, los Cava Hoppers y Marian Barahona. Y el domingo, a partir de las 6 de la tarde, música de grupos jóvenes, jazz, jova, non-stop, músicos jóvenes de jazz, non-stop, sin interrupción. Y en la plaza principal de allí de Terrassa, el sábado 19 a mediodía, totalmente gratuito, el Ivanov Jazz Group. Y el domingo 20 en la Plaza Cataluña de Terrassa, el Jordi Rossi Quintet con un invitado especial, Seamus Blake, al saxo tenor, y el señor Ben Street al contrabajo. Eso es el 30º Festival de Jazz de Terrassa. Noctámbulos, buena tarde. Estamos ya en el último minuto del programa de hoy, lunes, como cada lunes, en estrictísimo directo desde el estudio de Contrabanda en Barcelona. Hoy lunes 14 de marzo del año 2011. 14 de marzo del 2011. Les recuerdo el mail de programa, nosolojazz@gmail.com, nosolojazz@gmail.com. que durante el programa pues pueden interactuar, como lo ha hecho nuestra amiga Karma, a lo largo del programa, o si no, me pueden escribir cuando ustedes lo deseen, nosolojazz@gmail.com. pista de Duke Ellington, de la misma forma que abre nuestras sesiones de jazz aquí en Contrabanda FM, también nos marca el final de las mismas. En directo, estrictísimo directo, los lunes de 4 a 6 de la tarde, programa que se repite, ahora tenemos dos repeticiones. Los miércoles de 1 a 3 de la madrugada y los domingos en horario de sobremesa de 2 a 4 de la tarde. Esto desde Contrabanda FM en Barcelona, 91.4 FM de aquí de la ciudad condal, online con la página web www.contrabanda.org. Y en Valparaíso, Chile, la Radio Neta, 88.9, frecuencia modulada del puerto, online con la página web www.laradioneta.cl. En Valparaíso, los sábados, a partir de las 22 horas. Por lo tanto, amigas y amigos de Valparaíso, noctámbulas y noctámbulos, bona nit, buenas noches. Selección musical a los controles y a la presentación de este espacio, y les ha acompañado a lo largo de estas casi dos horas de música Antonio Narváez. Muchísimas gracias por la sintonía y por la compañía. Espero que hayan disfrutado de la selección de hoy. Les espero el próximo lunes a partir de las 4 de la tarde. Podcast, en caso de que no nos puedan escuchar en directo los lunes, las dos repeticiones o en Valparaíso, el programa estará colgado en el podcast. Escriben en la barra superior del navegador nosolojazz.contrabanda.org. nosolojazz.contrabanda.org. No hace falta poner ahí ni HTTP ni nada, lo pones solo. Y ahí estará el programa colgado y lo pueden escuchar o descargarlo en su ordenador. Nada más. Muchísimas gracias. Hasta el próximo lunes. Noctámbulas, noctámbuls, buena tarde. En Valparaíso, bona nit, buenas noches.